que te quiero, morocha, y vos, nada, ¿eh? ¡Amor, amor! A ti te encontré en la calle, morocha muy atrevida. A ti te encontré esperando, señores, en una esquina. Y tanto que te quiero yo, tanto que te quiero yo, tanto que voy a morir, tanto que te quiero yo, y tanto que te quiero yo, tanto que te quiero yo, tanto que voy a morir. A ti te encontré en la calle, mujer haciendo la vida, y tanto que soñaba yo, tanto que soñaba yo.